Hola, hola, es viernes 8 de abril, son las 7 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola, hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Efectivamente, esta emisora, la tuya, la Radio Libre de Gijón, que también, además de emitir en el 105 de la FM, de aquí de Gijón, 107.3 de Radio Espírit Trompa en Ubiu, 88.5 Radio Almaina en Granada, 102.2 Radio Espírit Trompa en el Prepirineo de Huesca, Radio Trama de Sabadell, en radiotrama.cat. Uh-huh. Y bueno, todo eso, y de momento, ni más ni menos. Le damos el paso ya internacional. Sí, un programa en el que el parlem del cinema, o lo que se matáis de la vida, la pronunciación, Hay que... Lo pone en la página de Radio Trama, Tenemos que abrir el camino por ahí, por Euskal Herria y por Tres Colegas, Tenemos que abrir camino, Sí. Hay que meterse ahí a ver hay si que... nos redifusión alguna radio libre de por ahí. Sí, sí, hay que... Tú, claro, normalmente las radios vienen a nosotros, pero tú estás hablando de abrir paso, ¿no? Sí. O sea, de llamar, de picar puertas. Sí, oye, que ya que estamos, jolín. Ofrecer Cinefagia a puerta fría, ¿no? Sí, como quien mete un seguro, Con un contrato... Te ofrezco aquí una reducción aquí en la cuota del gas y del agua y Cinefagia FM. Hombre, está claro que va a salir muchísimo más barato que muchas otras cosas. Seguro que sí. Su precio es cero. Bueno, aguantarnos es un costo bastante alto. Sí, pero bueno, a lo que se refiere a los dineros... Al cash, al Bitcoin... ¿estamos en contra del Bitcoin, Borja? Totalmente. Sí, totalmente. Que se sepa, No supone nada. No supone nada Cinefagia lo que dice Borja. Bueno, escucharnos, aguantarnos un poco y a cambio, pues ofrecemos... No nos ofrecemos a nosotros, sino ofrecemos recoger, aglutinar todo lo que rodea al mundo del cine... Y de la vida, por supuesto. Y bueno, soltarlo aquí en esta especie de una mini pimer, una Thermomix del cine, puede ser. Sí, porque tanto cine social como cine de nostálgico. Hoy tenemos un programa, de hecho nos salió un programa muy nostálgico, muy de los 90. Estamos en contra de la nostalgia también, Estoy en contra. Y de aprovecharla también. Pero al final caemos... Y de hacer fiestas en el Acapulco de los 90. caemos siempre de nuevo. Entonces, bueno, hoy sí que hemos quedado un programa muy noventero. Hay que... La delgada línea, Hay que mantenerla. Mira, estoy acordando, Borja, y empiezo ya con eso. Hoy tuvieron lugar aquí en Radio Crash y ayer las jornadas culturales del Instituto Rosario Acuña. Estuvieron aquí los chavales y los chavales nos dan una lección siempre, bueno, la realidad, ¿no? Los adultos siempre estamos ahí construyendo discursos, pero mientras tanto los chavales están viviendo las cosas, ¿no? Y están haciendo cosas, Y ellos también hablaban un poco de la nostalgia, ¿no? Y en este caso, referida al cine, me hacía gracia, y a las series, decía uno, bueno, he dejado los directos de Twitch por un momento y me he metido en la tele y he visto el Disney Channel y dice, joder, eso ya no es lo que era. Ya tenía nostalgia el chaval, porque veía series que eran de la época actual y él las veía un poco más... Entonces, él ya tenía nostalgia de algo más cercano, ¿no? Claro, al final es la inmediatez y lo rápido que van las cosas. Date cuenta que en nuestra época, desde el estreno en cines de las películas hasta su posterior estreno en videoclubs y sitios así, pues pasaban 6 meses. Totalmente, pero teníamos que esperar ahí. Ahora ya, por ejemplo, yo estoy viendo Muerte en el Lino de Kenneth Branagh y está todavía en cines. Sí, lo hablábamos antes. Entonces, casi la veo yo en el cine. Sí. El sábado pasado y tú vienes de verla en plataformas. En casa, sí. La vida cambia. Y esta inmediatez hace también que el sentimiento ese de nostalgia pues sea diferente, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante, sobre todo, dar las gracias a los chavales y chavalas del Instituto Rosario Acuña por... Yo estuve escuchando y me quedaba con cosas, sobre el tema de consumo de cine y de tal, que era lo que a nosotros nos interesa, Borja. ¿Consumen cine ellos? Bueno, ellos... Lo que te digo, tiran mucho del streaming, del Twitch en directo, luego también ven mucha serie... y lo tenían muy claro, ¿eh? Tenían claro, por ejemplo, cómo se aprovechaban, por ejemplo, las grandes, como por ejemplo Disney Plus o Netflix en este caso, pues eso, aprovechar el tirón, el caso de Marvel y las series. Ellos veían ahí que había mucha intención más que de que alguien disfrutara en la pantalla, que también, pero luego todo lo que estaba alrededor, ¿no? El merchandising, sonaba la palabra capitalismo de vez en cuando, he dicho a unos chavales, oye, estaban haciendo una lectura muy interesante, también sobre los límites del humor, a raíz del otro día, del temita, ¿no? Y de cómo tratar, pues bueno, esos temas que hay ahora tan complejos, y bueno, hacían unos discursos, a mí me parecía que los tenían perfectamente construidos en el sentido de, por ejemplo, los límites del humor. Y había una chica además que tenía un humor negro buenísimo, pero ella decía, pero bueno, pero antes de hacer humor negro, infórmate. Claro. O sea, vete ahí. Es lo que decimos nosotros a veces, Borja, cuando en pequeños círculos hacemos bromas un poco pesadas, pero porque es en un círculo nuestro. Sí, sí, sí. Y la gente, o sea, ya sí, y hemos investigado. Sabemos que ahí hacen humor, esa gente hace humor y nosotros con ellos también, ¿no? Y saber eso, evidentemente en nuestros pequeños círculos sí que es muy difícil ofender, ¿no? Porque además ya nos conocen y todo eso, pero claro. Pero sí que para gente que tiene una difusión mucho más amplia que nosotros, sí que pueden resultar discursos muy muy ofensivos. Eso es. Entonces, bueno, hay que medir un poquitín, como dice, bueno, saber dónde está el límite para viajar ahí entre dos aguas, ¿no? Eso es. Pues nada, eso, Borja, muy interesante y, bueno, vamos a centrarnos ya en lo que es el puro programa, ¿no? Sí. Este 252, en el que hablaremos un poco de la actualidad, traemos un clásico nota popular, hoy nos lo vamos a guardar, y una cara B, que tiene que ver con el director de este clásico nota popular. Pero antes, la gente va al cine, la gente lo ve en casa, hay de todo, Borja, sí, ¿tú hay, qué me traes? Hay de todo. Bueno, yo por ejemplo esta semana vi una película que estrenó en Filmin, digo bien, Filmin, se trata de la película Swallow, que es una película dirigida por Carlos Mirabella Davis, y se trata de una, tú no sé si has visto hablar, una enfermedad mental o un tipo, una enfermedad mental, no, un síntoma, un signo de que se llama la pica. ¿La pica? Sí. Me quiere sonar un poco, pero ahora mismo no. Eso es, no me doy cuenta, ingerir alimentos que no son nutritivos. En ciertos casos sí que puede ser algo relacionado con un déficit vitamínico o incluso tema, o sea, en niños es muy muy muy común también. Comerse unos chasquis, por ejemplo. Por ejemplo, de ese estilo, ¿no? No, más bien comer tierra y cosas así que tienen nutrientes. Y sobre todo en algunas anemias es llamativo también, ¿no? Incluso algunas en algunos problemas de conducta alimentaria. Entonces, esta película de Swallow trata de una mujer embarazada dentro del núcleo de una familia adinerada. Vive, ella es la mujer que está, se queda en casa. Me recordó un poco a Spencer en el sentido de que ella está como muy controlada por el resto de la familia y ella está en esa imagen de celda de barrotes de oro, digamos. Sí, claro, claro. Entonces ella pues descubre cierto placer o cierto satisfacción al ingerir pues objetos, sobre todo que pueden ser peligrosos para ella y para su bebé que está embarazada. Así que bueno, pues ahí y luego se va desarrollando una trama muy, bueno, muy muy asfixiante, ¿no? Muy opresiva. No llega al hecho, o sea, al nivel que a mí me provocó, por ejemplo, la película Spencer que hablábamos antes, pero logra, vamos, es una película, es un thriller muy muy bien logrado y que desde un punto de vista pues también desde el punto de vista femenino y que eso que no todo lo que se rodea de lujo, de dinero es bueno, ¿no? Que siempre hay cosas que se esconden detrás de esos barrotes de oro. Bueno, una novedad en Filmin, Borja, ¿no? Sí. Y que además se viene avalada por una nominación en los premios Gotham, aduya por Tribeca también. O sea que al final una película también de un circuito un poco underground, ¿eh? Sí, sí, sí, underground y del género de terror y de, pese a ser un, yo creo que es un, lo encasillaría más bien en un género thriller. Destacar sobre todo la actuación de Halle Bennett, que hace un papel con muchos muchos matices y está muy bien, muy bien. A ver, hay escenas que no son agradables, ¿no? Porque se ve a la mujer tragándose objetos, como pone en el cartel, como una chincheta. Yeah. Entonces, bueno, es bastante bastante desagradable, pero bueno, logra su cometido aquí Carlos Mirabella Davis. Hay que tener cuajo, ¿eh? Para sí, ver. Un poco, sí. Bueno, Borja, la fiesta del cine, aprovechando esto, que va a ser del 3 al 5 de mayo, me parece que es. Lo tengo por aquí, bueno, os lo confirmo ahora. Vuelve otra vez después de lo que decimos, desde la pandemia, y será el momento también para recuperar y aprovechar a volver otra vez al cine. Yo no sé si tienes tú ya alguna puntada. A mí me salió un tráiler esta tarde, El Hombre del Norte. Además tengo yo ganas de ir al cine, precisamente, a ver una película de esta, bueno, es un poco épica, un toque medieval, ¿no? Así de este aventuras, en este caso es relacionada con es en Islandia, me parece que es, sí. Rollo vikingo, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho. Y joder. Esa película es la que tengo yo también seleccionada para ver en esa fiesta del cine. Joder. Precisamente. No creamos controversia tú y yo, Jair. Qué asco damos, ¿eh? Sí. Somos una pareja demasiado bien avenida, ¿eh? Yo sobre todo tengo interés por esta película por el director, ¿no? El director es Roger Eggers, que es el responsable del Bosque en su día. Te iba a preguntar. De terror. Yo. Sí, sí. Y después, hace un par de años, junto con Robert Pattinson y William Dafoe, hizo El Faro, que fue una película también tremenda. Y para este El Hombre del Norte cuenta también con un reparto de lujo. Repite con Anya Taylor-Joy y con Nicole Kidman. Y el protagonista es Alexander Skarsgård. Sí. Que es un mítico también. Sí, sí, sí. Bueno, además, me llamó la atención cuando vi el tráiler ver aparecer, cómo no, a Nicole Kidman, que últimamente lo estamos comentando estos días, Borja, que yo estoy viendo la serie de 9 Perfectos Desconocidos. Uh-huh. Y me está dejando muy loco lo de Nicole Kidman. Sí. Por esa presencia que tiene ella, que ha decidido asumir una vejez con operaciones estéticas que se le marcan mucho, ¿no? Y, joder, en este caso en el papel le queda como muy bien, ¿no? O sea, ha perdido la expresión por completo, pero, por ejemplo, en la serie le viene bien porque, o sea, tiene que tener ese rol, ¿no? De fría, de calculadora, de super bizarra, super rara también, haciendo cosas extrañas. Entonces, yo estoy flipando con Nicole Kidman. Sí, sí, hay ciertos actores y actrices que ese rictus o esa poca expresividad al final les beneficia, ¿no? Totalmente. Que dice, para ciertos papeles, como, no sé, por ejemplo. Es extraño que a Nicole Kidman le esté beneficiando el rictus de la nada. Sí, sí, sí, sí. Porque en el tráiler de El Hombre del Norte hay un momento que se gira porque es la madre del protagonista, ¿no? Y se queda así y es en plan de uy, en plan de nada. Sí, sí, por ejemplo, Ryan Gosling, que también tiene muy poca expresividad, además fue muy criticado por ello en numerosos papeles. Sí. En Blade Runner 2049, haciendo de replicante, pues sí que hace un buen papel, ¿no? Sí. Por esa falta de, claro, de expresividad. Ahí lo haría Villeneuve ahí también un poco a sabiendas, ¿no? Sí, a ver. ¿A quién tiene coges? Una, Ryan Gosling. ¿Tiene alguna mano, otra opción? No. nada. Ryan Gosling. Pues nada, esperamos ya el 3-5 de mayo. Queda un mes para que se vuelva a notar que la gente no va al cine porque está caro. Sí, sí, y es más fácil verlo desde casa, sí. Exactamente. Más cosas, Borja, tienes tú por ahí también otro título destacable, ¿no? Sí, bueno, hoy se estrena para los seguidores de la saga de Harry Potter, se estrena esta saga de 3 películas, la tercera, de hecho, se estrena. Ah, oye. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, es la tercera entrega, como decíamos, de este spin-off, protagonizado por Matt Mikkelsen, Jude Law y Eddie Redmayne. Que bueno, pues sigue un poco las. Yo no seguí mucho esta serie, al margen de la saga de Harry Potter. Sí, sí. Pero bueno, habla un poco de la juventud, ¿no? De Albus Dumbledore, interpretada por Jude Law. Y bueno, para los amantes de la saga, que sí que son muchos, claro, pues yo creo que es una buena opción para ir al cine y disfrutar de las nuevas aventuras de, además, una película de ciencia ficción con mucha magia, con mucha imaginación, seguro que está, seguro está bien. Sí, el tráiler tenía muy buena pinta también, Borja. Hablamos hace tiempo de Corto Gijón y esta semana nos hemos enterado de que bate un nuevo récord a la hora de recibir propuestas para ese festival. Hablaremos con Sergio en futuros Cinefagias, tenemos ganas de que nos cuente de cómo es ese proceso, que ahora es un poco más complejo por el hecho de tener más repercusión y sí, recibir muchos trabajos. Está genial. Si se quiere pasar por aquí, pues encantados. Exactamente. Y además voy a hacer una nueva una nueva sección que se llama Conexiones y que va a traer cine gallego a la ciudad de Borja. Ah, bueno, bien. ¿Qué te parece ahí ese crossover primos y hermanos, no? Ya, vamos ahí abriendo camino también. A tope, ¿no? Sí. El otro día lo mencionamos, ya lo vamos llevando el discurso por allá por donde vamos, Borja, sí. Sobre las subvenciones del cine gallego y todas esas cosas, pero bueno, genial. Sí. Si alguien está subvencionado, pues hay que arrimarse a ver cómo lo están haciendo, porque eso será sinónimo de poder exprimir también pues y utilizar bien los dineros que todos aportamos para hacer cosas relacionadas con lo audiovisual, ¿no? En definitiva también. Sí, uh-huh. Eso es. Entonces, bueno, a ver, pues veremos lo que nos van contando esta gente. Tenemos ganas de Corto Gijón. Nada, para acabar, recomendar una serie. Si os gustaron las cintas de Ted Bundy, pues se va a estar en Netflix una docuserie de otro psycho killer tan de moda, ¿no? Ayer el otro día nos recomendó nuestro amigo Gonzalo un podcast sobre Charles Manson y decía que eso, que no hay más cosas detrás de la imagen de lo que los quieren vender de Charles Manson. Hay mucha conspiranoia, mucho de... Sí, eso estaba pensando. Sí. ¿Se estará rascando demasiado o es que detrás de la figura... O es que igual Charles Manson era el chivo expiatorio y detrás había como muchísimo... Sí, sí. Hablaban del proyecto ese, el MK Ultra y todas estas movidas, los americanos, el control mental y... Sí, sí. Bueno, y se estrena otro psicoquiller, la figura de que es las cintas de John Wayne Gacy, este hombre que se disfrazaba de payaso y se aprovechaba de los más vulnerables. Sí, sí. Bueno, el otro día, ahora que estás hablando de Charles Manson y esa época, esos 60, ¿no? Finales de los 60, ¿no? 70 ya, yo 60, creo. Sí, finales de los 60. Yo creo. Más o menos. Sí, el otro día estuve viendo Apolo 10 y medio de Richard Linklater, el director de Boyhood. Y la verdad es que en este programa hoy, que va a ser un poco de disfrutar, ¿no? Andar por casa. Sí, sí, sí. De conversación amena. Amena, sí. De peluquería. Que luego al final siempre sale... No perdemos la implicación igual, ¿eh? Mm. Una reivindicación te sale en cualquier momento, sale sola, el compromiso. Pero sí que es verdad que eso, que presta de vez en cuando hacerlo un poco más suelto, ¿no? Y te decía, me hizo gracia. Al pueblo de Cime, sin tener nada. Pero la disfruté. Sí que estoy cayendo, además, me estoy dando cuenta que últimamente se está tirando mucho, ahora que dices también lo de Charles Manson, se estará tirando mucho también de esa nostalgia también de la que hablábamos al principio, en este caso de los 60s, los 70s, esas bandas sonoras, ese, por ejemplo, Licorice Pizza, también tira un poco también mucho de esa época, de ese ambiente tan guapo que había, ¿no? Por la música, por que mucha gente estaba descubriendo cosas nuevas, muy lisérgico todo, ¿no? Muy en ese plan, y últimamente están a fuego en el cine con eso. Precisamente el autor que nombras, Richard Linklater, sí que cuando vimos la película de Licorice Pizza nos recordaba mucho, ¿no? Porque es una película que en realidad no pasa nada, claro. Como pasa mucho en sus películas, Boyhood no pasa nada. Para mí, la vida, pasa, la vida. Pasa la vida. Luego hay una película también muy interesante que se llama Todos queremos algo, de 2016, que también la dirige Linklater. Y eso es un poco los días previos a empezar la universidad, ¿no? Esos chavales que juegan al rugby, esos americanos. Y ambientado todo también en la época de los 70. Parece que es una época que a este autor le interesa sobremanera. Sí. Bueno, me hizo mucha gracia trasladarnos una vez más a los 60. Recordemos que la película es parte de la premisa de que en la NASA se han equivocado y quieren mandar a un chaval a la Luna antes que a Neil Armstrong, porque se les ha quedado la nave un poco pequeña y no quieren desaprovechar lo que han fabricado. Entonces dicen, bueno, vamos a mandar a un chaval antes. Entonces ese chaval es enviado a la Luna antes de que lo haga la misión real, ¿no? Y cuenta un poco pues cómo se prepara y claro, todo lo que rodea a aquel chaval en esa época, ¿no? Los hermanos, la vida en casa. ¿Y esa dónde la viste, la película esa? Es Netflix. Netflix. Y luego también me hace gracia cómo hay cosas que se trasladaron aquí también, ¿no? Por ejemplo, el primer teléfono con dígitos y las bromas por teléfono, Borja, tú no sé si eras de broma telefónica. No, es una cosa que tenemos aquí pendiente, ¿eh? Me da un poco de corte, sí. La broma telefónica, claro, tú ya eres un poco más moderno, pero yo la broma telefónica era ocio. Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, era marcar. Te pasabas ahí la tarde. Sí, además hacían la típica broma, ¿está Consuelo? O ¿está Consuelo? Si no está Consuelo, ¿por dónde camina? Me parece que era algo así la broma, ¿no? Entonces, bueno, sí que había pues cosas de los 60 en Estados Unidos que aquí en España también se hicieron. Mucho tiempo, un poco más tarde. Sí. Con 40 años más tarde. Pero sí, disfruta una Borja. Te la recomiendo para pasar el rato. Y encima no dura mucho. ¿no? Últimamente, cuanto más nos estuvimos radicalizando con el tema de decir el tiempo que duran las películas, se están haciendo más largas cada vez, ¿eh? Es que, de hecho, con lo cual estamos en el buen camino. En estas últimas películas de los Oscar y tal, son todas larguísimas, pasan todas de los 120 minutos, pero con mucho. Y ahora se estrena de nuevo una nueva en el 10 de junio o julio, me parece. Sí. Se estrena una nueva película de la saga de Jurassic Park. Y entonces dice que va a ser la más larga de la historia. Entonces, ya que son películas largas de por sí, es que todo va... Mientras todo como hablábamos antes, que la juventud consume vídeos cortos de TikTok de igual 10 segundos, 20 segundos, el audiovisual va a más. Y cuanto menos capacidad de atención tiene el ser humano, totalmente, más largas las películas. Yeah. Entonces, bueno, yo creo que es un poco contraproducente. Incluso cuando gusta, ¿eh? Yo me encuentro a gente que dice, no, bueno, me gustó, ¿eh? Se me hizo un poco larga al final. En los Fresnos igual, que estás ahí. Sí, en los Fresnos también. Sí. O sea, estoy ahí muy a gusto, pero es que son tres horazas. Hablando de películas de gran metraje, Drive My Car ya está en Filmin, la película japonesa también ganadora del Oscar. La hija oscura llega a Filmin. Trabajos que el otro día estaba escuchando por la radio, la imposibilidad de ir al cine a ver películas de los Oscar, Borja. Ya, es verdad. La gente dice Coda. Ha ganado Coda. Y nada. Eso está en Apple, ¿no? Está en Apple. Me parece que fue quien puso dinero. No, va a llegar a Apple, pero llega ahora en abril. Pero bajo demanda, ¿no? Sí, está de estar a punto de llegar. Pero bueno, no había un cine, ¿no? Hasta que lo decíamos hace poco. Hasta que a Netflix no se le ocurra comprar un cine. O yo qué sé. O comprar una cadena de cines. O algo así, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto, esperar, Borja. Y mientras tanto, hoy, entre sección y sección, ¿qué te parece si... Ya decimos, o ponemos el tema y luego decimos. Sí, joder, este tema, Borja, yo tenía una cinta con música grabada y tenía la banda sonora de Desperado de Antonio Banderas. Soy un hombre muy honrado. Que le gusta mejor. Exactamente. Y justo cuando acababa, empezaba esta canción. Anda. Y yo toda la vida buscando. Y luego a nosotros no nos gusta la nostalgia, pero sí. Con la mar. Y luego yo buscando todo el rato, joder, cuando acababa la de Antonio Banderas, sonaba una de AC/DC, pero no sé cuál era. Y es esta. Creo, ¿Cómo se titula? Creo que es esta. Es Big Gun de AC/DC. A ver qué te parece a ti. We'll be right back. clásicos no tan populares con Borja Fernández. Estoy imitando un poco la voz de Nicole Kidman en la serie, mezclada con Schwarzenegger, un poco también. Uy, un poco. En sus inicios, ¿eh? Te noté la referencia. Sí. Oye, temazo, ¿eh? Este de AC/DC, ¿eh? Como todos. El Big Gun, ¿eh? Muy bien. Cuidado. Es que además, estas cosas que se te quedan clavadas en la cabeza, y por ejemplo, si no hay un hombre que me gusta a lo mejor, guitarreo, y luego, se te quedó ahí. A mí se me quedó grabado, sí, sí. Banda sonora, en este caso canción para banda sonora, para soundtrack oficial de El último gran héroe, Borja. ¿Sí? Un clásico no tan popular que pensábamos que habíamos traído aquí a Cinefagia alguna vez. Sí, porque sí, que este es que de Videoclub. Y en este caso no, es de Videoclub, y encima que la gente igual decía, no, lo cojo porque no hay otra cosa, Manuel, ¿eh? Sí. Pero ya me voy ya porque ya no quiero esperar más por la última de... Y se quedaba un poco relegado ahí, ¿eh? Sí, sí, se quedó un poco... Además, la gente... Claro, esta película, después del gran éxito de Terminator 2... El último gran héroe. Cuídate, dirigida por Jock McTiernan. Sí. Año 1993. Y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Charles Dance, Anthony Quinn y un montón de cameos que salen por ahí por la película. Y, bueno, muchos de los oyentes conocerán esta película. Y como decimos, Schwarzenegger venía de protagonizar Terminator 2 y tenía un caché muy alto. Y la película al final pues fue un fracaso por el tono, ¿no? No sabía muy bien si era un tono paródico, un tono real. Sí, sí. Tampoco es difícil de discernir. Yo creo que es una película que sí que disfruté. Claro. Disfruté muchísimo. De hecho, la vi... Muchísimo, ¿eh? La vi varias veces, vamos. ¿Cómo escucharíamos el tráiler original, ¿no? Sí. Ese tráiler. ¿Por ahí? Sí, claro. Ese tráiler que venía en las cintas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tú alquilabas una película, el Guerrero Samurai, igual. Y antes tenías dos o tres tráilers, ¿eh? Mm. Y uno de estos, pues, ahí estaba, ¿no? y salía esto. ¿Y por qué sonríe de ese modo? Ni siquiera conozco a este chico. A un mundo más grande que la vida misma. Esta entrada es mágica y funciona de verdad. Y mejor que la realidad. ¿Crees en serio que estás dentro de una película, verdad? Sí. Los malos están allí. Lo he visto en la pantalla. ¿Puedo hablar con el traficante de la casa, por favor? Que tengas un buen día. ¡Que lo mate! Este verano, las aventuras llegan a cabezazos. He matado a gente más lista y más joven que tú. La excitación flota en el aire. ¡Qué fastidio! ¡Tiene la entrada! Ahora poseo el poder. El verdadero poder. ¡Se ha pasado a mi mundo! Ojo, el malo de clásicos no tan populares también, ¿eh? Déjame buscar el nombre del actor, Borja, porque también sale, sí, me parece. Sí, hace un papelón. En el Chico de Oro, me parece que también sí, es el mismo. Y en decíamos también sale. Sí, correcto. Sí, sí. Esa mezcla un poco, ¿no? ¿Estamos hablando en serio con esta película? Sí. ¿Dónde está el narcotraficante de la casa? Bueno, a ver, para poner un poco en contexto, para los que no hayan visto, no la recuerden, la película trata sobre esta historia de un niño que tiene una amistad con el proyeccionista de una antigua sala de cine. Sí, sería como... Es un poco Cinema Paradiso, es una referencia. Exactamente, iba a decir eso mismo, pero además sería como cualquier chaval de aquella época, ¿no? Que tiene buen rollo con el del cine, uh-huh. Ojalá ahora. Sí. En plan de ponme ahí la película esta, ponme lo otro, y estoy aquí en mis butacas muy a gusto, y como se fastidie, cuidado. Hablando, sí, con el proyeccionista también, ¿eh? Bueno, dicho proyeccionista, un hombre ya mayor, en el caso ya de sus días como proyeccionista, él le regala una entrada a ese niño, ¿no? Uh-huh. Y esa entrada tan especial permite que pueda entrar en las propias películas. Uh-huh. Entonces él es un fanático de Jack Slater, que es el héroe de acción encarnado, interpretado en este caso por Arnold Schwarzenegger. Entonces entra en una de sus películas, no sé si en la cuarta película de esta saga, ¿no? De Jack Slater. Exactamente. Y lo conoce, y me da a conocer al actor real, pues conoce al personaje, ¿no? Entonces está en un mundo pues lleno de referencias cinematográficas, sobre todo el cine de policíaco, incluso... Mucho, ¿eh? Incluso no policíaco, ¿no? Y evidentemente pues es un mundo muy, muy paródico, donde la gente se mancha de brea y no sé, y se lo quita con un pañuelo, con un Kleenex, todo el mundo es guapísimo. Sí. No me acuerdo de aquello, sí. Que es cuando precisamente sale en el trailer, que sale Schwarzenegger, que es cuando dice qué fastidio, sí. Que salía marchado entero, hace así con el pañuelo, y en el siguiente plano sí, que ya está todo bien, porque es el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Y además dice, no sé qué gordo se va a tirar un buen pedo, no sé, algo así. Sí. Es un humor así muy escatológico. Ya. Y bueno, pues a mí me gustó mucho como película paródica, y además, bueno, yo para mí, la vi de muy crío, pues fue uno de mis primeros contactos con la película del séptimo sello, de Ingmar Bergman. Sí. Que cuando el tío, hay una escena que va a rescatar a la muerte, ¿no? Me das mucho miedo hablando de Ingmar Bergman, ¿eh? ¿Tú sabes por qué? Ya, sí. La mujer, ¿no? Sí. Bueno, no nos arrodillamos, ¿eh? No. Y el caso que bueno, pues hay muchas referencias al cine, tanto de acción como, por ejemplo, como decíamos antes, un par de años antes había hecho Terminator 2 y sale por ahí el T-1000, ¿no? El hombre este, Robert Patrick, que interpretaba a este cyborg de polialiación mimética. Sí, totalmente. Entonces, bueno. Oye, ¿no sabes, Borja? Bueno, seguro que sí lo sabes. La película fue un rotundo fracaso en taquilla, pero porque, además, claro, tenían nada más y nada menos que de competidor a Parque Jurásico. Sí. Precisamente, sí. Que antes hablamos de ella, Los Renegrores. Sí. Y claro, era en plan de, bueno, claro, estoy compitiendo con esto, amigo. Sí, decían. Lo tienes complicado. Pasó en la historia del cine, pasó muchas veces, ¿no? Que muchas películas, esas buenas películas, se ven eclipsadas por otras. Y al final, pues son batacazos en taquilla por eso, porque la gente, Los Dinosaurios fue una revolución en el 93, la de Spielberg. Era una auténtica revolución, y por mucho que Schwarzenegger fuera uno de los actores mejor pagados de los 90 y de cosechar un grandísimo éxito con Terminator 2, no fueron capaces para desbancar a la película de Spielberg. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar en la cara B, Borja, precisamente de John McTiernan y de un poco pues esa obra suya tan especial, tan rápida, y las cosas que le pasaron en la vida real, también muy particulares y de las que yo, por cierto, desconocía la mayoría. Y en este caso también, con esta película, hace un ejercicio. Yo creo que un poco también la gente no quería coger la película en el videoclub porque igual se iba a encontrar con lo mismo de siempre, ¿no? Tiros, explosiones y todo eso. Y luego al final, pues la película se ríe un poco de todo eso, ¿no? Y el propio Schwarzenegger, que además estaba viendo en el trailer que era productor ejecutivo de la cinta. Sí, de hecho, estuvo a punto de costarle su carrera como actor, y como porque se quedaron arruinados con la película. Hostia, se metió ahí. Sí, se metió un jardín. Se metió loquísimo Schwarzenegger, ¿eh? Fue con todo. Dice, todo lo que acabo de hacer, pues ahora me río de mí mismo. Y le dije, ¿no será un poco pronto, Arnold? Y dice, no. Sí, bueno, una época ahí de Schwarzenegger un poco turbia, que quería romper un poco con ese estereotipo de héroe de acción, y tuvo esa película con la nieve, la de Junior, Poli de Guardería. Bueno, ese tipo de películas más familiares, quizá, ¿no? Para romper con esa... con ese encasillamiento que tenía. Sí. Y bueno, y al final eso, nos encontramos con una película que también tiene muchas dosis de humor. Yo estaba leyendo antes por ahí también que eso fue como un poco pulido a posteriori, ¿no? Sí. Metiéndole más humor, porque cuando tú haces una autoparodia o cuando quieres hacer poco crítica de género, claro, la crítica con humor, estamos cansados de decirlo aquí en Cinefagia, siempre entra perfecta, ¿eh? Sí, a mí me parece... pero está bien porque, joder, otras películas, por ejemplo, como Comando... que son tan... Claro, ojo, claro, ahí Comando... No son paródicas, son serias, pero son películas que son de risa. Que son una parodia, exactamente. Sí, tal cual. Y esta película, ¿no? Tiene para mí tiene el tono adecuado, que es hacer un poco crítica los villanos. Hay una imagen que me parece a mí un poco incluso crítica social, ¿no? Que hay una parte de la película en la cual el villano que... ¿Tienes el nombre por ahí, el actor? Ah, no, todavía no, pero... bueno, pues ese villano... Bueno, yo te decía, el villano, ojo, que está el villano, el narcotraficante que era el de la barba, pero luego el villano... El calvo este con melena, el del hacha. Ah, sí. Hostia, ese villano, cuidado, ¿eh? Sí, a mí me acojonaba mucho. Sale siempre. Era muy bueno. Además, cuando arrastraba el hacha, estaba muy bien hecho también. Sí. Pues porque estaba como, yo creo, homenajeando un poco el género también. Yo te decía, ¿no? el narcotraficante también. Sí. Que pasa al mundo real, ¿no? Entonces es testigo de un asesinato que le matan nada más que por unos zapatos. Y él, el malo villano de película, de ficción, se da cuenta de esa realidad y dice, pero bueno, pero ¿qué mundo es en el cual matan a una persona por sus zapatos? Y se extraña porque no hay policías, ni nadie se preocupa, ni nada, ni hay... Vamos, ¿no? Que como decimos, la realidad Superar la ficción, ¿no? Evidentemente. Y, sí, y es una manera juega muy, un muy poco sutil de eso también, ¿no? De demostrarlo. Y lo, no sé, me pareció un buen recurso. Sí, sí. Bueno, tenemos ahí el chavalete, es Austin O'Brien, y el malo malísimo, el malo narcotraficante, es Charles Dance. Sí, Charles Dance. El papel de Benedict. Y luego, el que te decía yo, también que daba mucho miedo, era Tom Newman, que es de Reaper. Que la verdad es que es lo que te decía, el destripador. El destripador, sí. A mí me cojona. Y estaba Ian McKellen por ahí, no lo estoy recordando ahora mismo. He dicho que la vi hace poco. Sí, de hecho, Ian McKellen es el que hacía de, es el que hace de muerte, la muerte que sale del séptimo sello. Ah, correcto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, no sé si recomendar esta película, pero sí. Sí, sí, sí, igual totalmente, en, totalmente. O sea, obviamente sí, ¿no? Pero como encararla de otra manera, ¿no? Y darnos cuenta. Hablando hoy un poco de ella, de el porqué de la gente, lo que pasaba, ¿no? Sí. Que estaban cansando. Incluso hay gente que piensa que realmente ahí Schwarzenegger arriesgó y que falló. Falló, pero bueno. Porque dile tú ahora a Schwarzenegger que fallaste aquí y dirá, pues mira, sí, tú que fallo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero a ver, yo para mí es una película que sí que la gente con el tiempo, con lo que decimos, ¿no? Con los videoclubs, con las reposiciones en televisión, es una película que la gente le tiene cierto cariño. Cierto. Sí que sí. El niño da un poco de rabia, ¿no? Pero es una buena película. Además, con para los amantes del género, con la cantidad de referencias y cameos, como decimos, sale esa Tina Turner. Por ahí. Es verdad que estaba Tina Turner de reportera, sí, también hace poco. Sí, sí, sí, sí. Ojo que Claude Van Damme sale ahí. Sí, de colegueo, ¿no? Hacen, sí, ahí esos guiños también. Sale, uh-huh, ahí también Stallone ahí haciendo el papel de Terminator, precisamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estoy viendo que Schwarzenegger cobró 15 millones por hacer la película y además fue también el productor ejecutivo. ¿Cómo se hace eso? Ser productor ejecutivo y pagarte a ti mismo por actuar 15 millones. Quedas a medias. ¿Cuánto? Quedas a pre. Dices, ¿cuánto? Para mí 15 millones y luego para efectos especiales 25. Bueno, además, joder, es una película, quítate 5. Es una película de acción y tiene muchos efectos especiales y eso le subió mucho el pico, ¿no? Y, sí. Y además también hace una crítica que entonces no era muy llamativo, ahora ya estamos hartos de verlo, el Product Placement, ¿se llama eso? Sí. Pues es muy evidente y hace una crítica, tiene un chiste también con ellos. Sí, sí, sí, me parece que sí, eso ya me va sonando y un poco y más. Y eso, sí, luego, claro, veríamos Médico de Familia ahí con esas mesas tan llenas, sí, de cosas, pues ahí surgió todo, así que ahí me doy cuenta yo de que... Totalmente. Nada, la canción que escuchábamos antes, el Big Gun, yo no lo sabía tampoco, sí que me sonaba un poco raro dentro de la discografía de AC/DC. No conseguía ubicar la canción nunca, me acuerdo, hace tiempo, y es porque el propio Schwarzenegger se la pidió a AC/DC, ¿no? Sí, dice, hazme esta canción, que soy el productor ejecutivo y de mis 15 millones petar, no te voy a dar nada, pero házmela. Y hicieron esa canción, tiene una banda sonora bastante cañera, que vamos a escuchar, sí, hoy algunos temas, y la verdad es que bueno, a disfrutar en el videoclub, Borja. Sí, sí, es una película muy, muy disfrutable, con ritmo bastante frenético y eso, con dentro de toda esa comedia, esa autoparodia que tiene, con mucha crítica al sector, al género y a la sociedad incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya adelantamos algo de la banda sonora, Borja, porque escuchamos a AC/DC, tiene Alice in Chains, Megadeth, Queen's Cat, The Flipper, pero además tiene un tema que me ha hecho mucha gracia. Bueno, ¿quieres con esto ya pasar al carabe, no? Bueno, sí. Sí, ¿no? Un dato curioso que, por ejemplo, en el videoclip, un videoclip de Megadeth, se coge imágenes de la película para... También, correcto, correcto. Sí, sí, sí, sí. A la chavalería seguramente le gustó. La, sí, chavalería y hardcore seguramente disfrutaría mucho con esta película, ¿eh? Sí, sí, sí. Tomándose totalmente ahí unos algos, ¿eh? Y partiéndose ahí. Y había también, además, un tema que es de Cypress Hill, ¿eh? Ah, mira. Cuidado, Que empezaban ahí Cypress Hill, ¿no? Porque yo los conocía en los 2000. Sí, pues ahí estaban. Y el tema es un temazo también, ¿eh? I'm a chicken, I'm hunting for a chicken. Get paranoid when you hear my Glock clicking. Speaking to the punk, that's freaking with your bitch. Yeah, styles, I hit you like chicken. Jones, house call for Dr. Bones. I'll roll you up and smoke you like cones. Split the seed and grow you like clones. Don't stomp me up, cause I'm not the Rolling Stone. But I get stoned with cara B. Free COVID ya, Borja. ¿El qué? Free COVID ya, que estoy rascando una patata contra el micro. Oye, no digas, nos han hecho de la radio. Luego lo limpio, ¿eh? Si luego le echa ahí el... joder, va ilusión, como siempre, mezclar ahora Suspiria. Con Cypress Hill, ¿eh? Con Cypress Hill. Que digo yo que estaba empezando en el 93, pero no, es un grupo que se formó en el 86. Sí, ¿eh? Allá en el South California. Yo esto me acuerdo de Insane in the Brain Now. Insane in the Brain. ¿Te acuerdas de la canción? Sí, sí, sí. Entre las dos o tres de siempre, sí. Son míticas. Iguales todas. Sí, parece. Un poco, ¿no? Un poco. Vale, ahí. Ah, otra vez, otra vez. It's in the brain now. Venga, el sampler. El sampler igual. Cara B, Borja. Cara sí. B, esta sección originalmente creada para hablar de conspiraciones, leyendas, muertes, cosas raras. Cuanto más conspiranoico está el mundo, menos conspiranoia hay en la cara B. Sí, en sí. Este tu programa Telmomis. Vamos a recordar, Borja, que son, nos quedan 20 minutos de programa todavía, son las 7:40. Estás, nos estás escuchando en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM de Decisión. Radio Cuca, Nubieu, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca y Radio Trama.cat. Esa gente por el online, Radio Trama en Sabadell, sábados a las 3:30, buena hora, ¿eh? Siempre buena hora para escuchar. Siempre, siempre, siempre, cualquiera, ¿eh? Y el domingo a las 6 en Granada, buena hora también, ¿eh? Y el sábado a las 4 en Huesca, siempre buena hora también. Buenísima, ¿eh? Buenísima hora. Todas buenas horas, Bolín. 12 de la mañana, lunes, buena hora. Sesión Bermú, buena hora también. De lunes. Y como decíamos, en esta cara B vamos a hablar de John McTiernan. Sí. John McTiernan, recordemos que detrás de John McTiernan está el último gran héroe, hemos hablado de ella. Ella, bueno, que era un poco de disputa, ¿no? Pero La Jungla de Cristal, Depredador, ya con esas dos, ¿no, Borja? Y el caso Thomas Crown, el guerrero número 13, Antonio Banderas, ¿eh? Con Antonio Banderas ahí. Que hablamos antes, de... Cuidado, ¿eh? Desesperado. También, el otro día oí de Antonio Banderas. Y ese guerrero número 13, que la gente murió, lo está petando. Sí, y luego, de hecho... ¿Qué tal el guerrero número 13? Lo está petando Antonio Banderas ahí en Hollywood. En Hollywood. Pues a mí justo yo la vi en el cine. Yo fui de las pocas personas que fue al cine a verla. Un miércoles o así. Con un amigo, Diego. ¿Al miércoles del cine? Con Diego, mi amigo. ¿Sí? Y que le mando un saludo si me está escuchando. Sí. Y sí, me acuerdo como si fuera ayer. Ya es del 99, ya más de 23 años. 23 ay, años, sí. Ay, la Virgen. Sí, sí, sí. Bueno, fue una de las películas, de las primeras películas en Hollywood de Antonio Banderas, que cuando salía también, que se iba al Planet Hollywood y sí. Chocaba ahí con Stallone y el propio Schwarzenegger también, ¿no? Era en plan de, uy, con Antonio Banderas, chaval. Sí, está ahí a y luego fuego, se metió ahí en los de Expendables, ¿eh? Sí, sí. Se coló. También, por esa amistad un poco, ¿no? Sí. Seguramente pondría dinero él, igual. Y además... Una parte de aquí. El guerrero número 13 tiene un papel muy importante en la historia que traemos hoy. ¿Sí? Porque está basado en un libro de Michael Crichton. Crichton. Y luego Crichton, no sé cómo decirlo. Sí. Pero, y bueno, vamos a ir desgranando poco a poco esta historia de sí. John McTiernan. ¿Por qué es tan importante o por qué traemos hoy a John McTiernan, Borja? Porque, o sea, de mano nos enteramos de que pasó por la cárcel. Sí. Iremos descubriendo el porqué, pero él estaba en la cima de Hollywood y luego al final pues acabó pues bueno, le hicieron un poco la cuca a John McTiernan. Sí, un crees? Poco y sí. Él que se puso un poco cuco también, pues bueno, sí, ¿no? Se puso un poco paranoico que con era testarudo, bueno, vamos ¿no? vamos a desgranar poco a poco lo que le pasó al bueno de John. ¿Por dónde quieres empezar? Entonces, bueno, nada, como un poco de biografía, ¿no? John McTiernan nace en Nueva York el 8 de marzo de 1951. Dirigió películas de acción como La Jungla de Cristal, eso es. La Caza del Octubre Rojo. Bueno, es una de las mejores películas. La Caza del Octubre Rojo, ¿eh? De submarinos. Guionizada por Tarantino. Ahí va. sí. Mm. Que tú estás viendo, esa es la primera de las pocas películas de guerra así tal que se dicen dentro, what the fuck, sí. Man, no sé qué. Sí, ¿eh? Que yo, claro, cuando no sabía de tal, cuando lo vi, digo, hostia, esa gente, vaya jerga, ¿no? Se pasa aquí de... Capitán, what the fuck. Bueno, pues a mí estas películas me daban mucha angustia, porque me dan mucha angustia los submarinos, ¿no? Y además que utilizan la luz esa roja cuando algo va mal. Sí. Y a mí me agobia mogollón eso. Sí, ¿eh? No sé, sí. Sí, ya está, o problemas otra vez, pero, ¿eh? Joder, otra vez aquí, me cago en la mar. Sí, sí. Dios. Pero bueno, era la época buena, ¿no? De McTiernan, ¿no? Sí, entre, sí, sí, la época... El 87, los 90, bueno, ahí lo petaba, ¿eh? Con el clásico que tuvimos hoy, con el último granero, ya se llevó un pequeño batacacillo, ¿no? Sí. Fue una pérdida ahí económica. Pero bueno, ya según va avanzando... por ejemplo, Duro de Matar 3, bueno, Juego del Cristal 3, perdón, ah. El último gran héroe, El Guerrero número 3 también fue una cosa así un poco que fue tal. Luego ya el 2002 fue crucificado por ese remake de la película setentera Rollerball, sí. esta película distópica de deporte tal. Bueno, sí. Ojo que es que McTiernan tiene unos parecía que sí de películas, sí, impresionante, sí, porque sí, tenemos sí. Ahí al Guerrero número 13 que parecía que sí con Antonio Banderas, aunque a ti, Borja, en todo tu muy lícito de que te haya gustado, pero bueno. A mí me gustó. Rollerball también ahí, y luego es que la siguiente, que es Basic, juntaba nuevamente, otra vez, uh-huh. a John Travolta con Samuel L. Jackson. Hostia, sí. Que yo me acuerdo en el videoclub, bueno, ya podía ser aquello, cualquier cosa, pero volver otra vez a ver a la pareja protagonista de Pulp Fiction en otro ámbito que no fuera ahí, el de mafioso, aquello fue la hostia. Y la película, bueno. Claro, no es la hostia, es lo que dices tú con el guerrero número 13. Es que la gente es muy exigente también, ¿eh, Borja? Ya, también. No es como nosotros, ¿eh? Eso, también tiene una. Tiene por medio también El Secreto de Thomas Crown. La del cuadro, la de Pierce Brosnan, sí. Robando ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, sí. Claro, son películas. A ver, son películas de palomiteras, ¿no? Pero que están. Sí. Se pueden ver. Blockbusters. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Bueno, pues como decíamos, cuando hizo la película de El Guerrero número 13. Tuvo ciertos... Es una adaptación, ¿no? Él estaba un poco descontento con el resultado de la película de Guerrero número 13, porque Michael Crichton, como ya venía de hacer en otras producciones, aparte de ser el autor de la obra, sí que metió mucho a mano en la dirección, ¿no? Incluso en el montaje. Y entonces se metió demasiado. Entonces esto generó en McTiernan una ansiedad y una impotencia, ¿no? Y le creó a él pues ciertas desavenencias tanto con la productora como con el propio Crichton. Entonces, bueno, pues para sus próximas encargos de películas, lo que hizo fue poner escuchas. O sea, tuvo un problema de escuchas. Estaba como emparanoiado, ¿no? Estaba emparanoiado, sí. Porque claro, Michael Crichton tenía... ¿Crichton? Sí. O sea, la misma persona con el apellido tres veces mal pronunciado por cada uno. Sí, sí. Tenía como mucho peso ya en la industria, ¿no? Claro. En plan de, a ver, director. Tú tenías escuchemos, metal. Escuchemos al que ha escrito la novela. Que algo sabrá. Y el director, bueno, sí. Hombre, es que yo quiero poner aquí. Claro. No. Y el tío pues se volvió un poco paranoico con ese tema, ¿no? Sí, porque sí. No dejaban esa libertad creativa. Además, un autor, un director consagrado como era McTiernan ya en los 90, en los claro. 99, joder. Pues, ah. Y dijo, ¿qué estará diciendo de mí sí. El puto Michael Crichton? Sí. Que seguramente bueno, también lo diría así, ¿no? Y eso, Michael Crichton, me da igual. Michael Crichton. Y eso generó que McTiernan pues que se volviera un poquitín pues paranoico, ¿no? Entonces, bueno, entre sus próximos proyectos tuvo para evitar que le manipulasen su trabajo, pues se hizo una serie de cosas que pues bueno, la verdad que no están nada bien, ¿no? Yeah. Entonces, fue procesado en el 3 de abril del 2006 porque fue llamado por haber mentido al FBI durante una investigación por escuchas telefónicas. Ay, mi madre. Que se llamó el caso Pelícano. ¿Por qué? Dirás. Ajá, por el libro quizás. No. Llámame, por el informe Pelícano de Michael Crichton. En honor del investigador privado Anthony Pelícano. No me fastidies. Sí, sí, sí. O sea, ¿no se llamó de Michael Crichton, ¿no era también el informe Pelícano? No lo sé, no puede ser. Es que la que luego fue una película... Bueno, se junta todo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues dice que bueno que este Anthony Pelícano fue acusado de haber interceptado, de haber increpado a sus clientes. Hostia, las líneas telefónicas en actores y ejecutivos de Hollywood. Bueno, yo pido mis disculpas, Borja, porque era el formato de película era de Grisham. Ah, de Grisham. De John Grisham, que luego la película fue de Julia Roberts y de Sir Washington. Bueno, pues este McTiernan, entonces, contrató y pagó a Pelicano para espiar a Charles Robben, que era un productor, ¿no?, de aquella época muy, muy influyente. Y también después, a raíz de todo esto, su exmujer, que estaba separándose también que había tenido una separación un poco conflictiva y eso, también la acusó de haber sido espiada, ¿no?, por este hombre. Entonces, bueno, se le juntó todo un poquitín y entonces en el 2013 cumplió condena durante 10 meses en una prisión federal de Jackton, en Dakota del Sur. Sí, sí. Entonces, bueno, pues todo mal, ¿no? Esta visión un poco... A ver, es cierto que tenía mucho dinero, pero todo ese dinero no lo libró de la cárcel. Entonces, pues acabó pues con la fama por los suelos, porque nadie quiso volver a contratarle debido a ese carácter desconfiado, ¿no? Y además a ese escándalo de escuchas, ese Watergate de Hollywood. Sí, un mini Watergate, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahora está, pues después de haber sido lo que fue, pues está un poco pues de ostracismo ya, McTiernan. Sí, sí. Bueno, y a mí me gusta mucho la obra de McTiernan, sobre todo por esa acción, pero cuidado, cuidado, porque todo esto viene a raíz de que nuestro compañero Gonzalo, amén de darnos muchísimo la turra con temas del innombrable hoy y de la gala de los Oscars de hace dos fines de semana, Borja, ya. Parece que fue ayer. Qué lejos queda el tiempo ya. Sí, nos pasó un artículo de la revista Jotdown que se llama Depredador, magistral revolución del machote, ¿no? Como un poco de la deconstrucción. Y cómo había articulado McTiernan la película de Depredador, en la que ya, pues, por lo que estamos contando ahora, yo creo que McTiernan siempre tenía sus dimes y diretes, aparte de que él era muy suyo, pues no se dejaba ahí imponer, sobre cómo enfocó el tema de Depredador y esta película, que luego al final estaba concebida de una manera y luego, claro, esto, joder, hemos visto Depredador, ¿cuántas veces la habrás visto tú, Borja? Que es la típica peliculísima. Pero es que se la encuentra todo el mundo y que hay poca gente que no te la acabe de ver. Y además todas las sagas que vinieron después, ¿no? Que ya de dudosa calidad, pero todo surge aquí, en este Depredador de McTiernan. Claro, la gente estaba viendo como una película que fuera el estudio, ¿no? De tiros, de persecuciones, de disparar ahí al bicho y tal, y McTiernan lo tenía concebida como más de suspense, más de terror, ¿no? Y luego al final, pues sí que es verdad, que él lo consigue, y sobre todo es una... Lo llaman aquí, dice el articulista, una deconstrucción para... ¿cómo es? Un acto... ¿cómo es? Utilizó esa mediocridad para ridiculizar el estereotipo de machote invencible, porque sí que es verdad que en esa película cada miembro del ejército tiene su particularidad, ¿no? Sí, sí. Pues está el indio que maneja ahí el cuchillo, está el de la impaciente también, ¿no? Y cómo el alien se los va cargando a todos y claro, esos superhombres van ahí cayendo uno a uno, pues a merced del alien. Es una especie de alegoría que el propio McTiernan nos quiere ahí vender, ¿no? No sé si te pasa a ti un poco que cuando matan al alien, ¿no? Al final. Sí. Pues, bueno, ojo, spoiler, Pero me da hasta pena, me da un poco de pena. Claro, claro. Sí. Hoy nos centramos un poco más en la vida de McTiernan, pero ojo el análisis de este enfoque de Depredador. Sí, porque está genial. No, ¿eh? Sí, en el cine de McTiernan pues tiene muchas visiones. Pasa un poco como Paul Verhoeven, ¿no? Que a veces te quedas solamente con lo vasto que es, por ejemplo, Robocop o Starship Troopers, que es una cosa, un futuro distópico profascista y todo eso, pero en el fondo yo creo que es una crítica a ese mundo, ¿no? De hacia dónde va. Totalmente. Es algo más profundo que todo eso. Yo creo que aquí McTiernan pues hace esa deconstrucción del héroe de terror, del héroe de acción, ¿no? Como así lo hace en el último héroe americano. Sí. El último runner, perdón. El último runner, eso es. Sí, que también un poco, bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Con esa parodia. Sí. Y, ojo, al final la parodia también siempre es crítica también. Y toda esta caza de brujas que tuvo aquí lugar con McTiernan, bueno, evidentemente sí que mintió al FBI, porque no sé si dijo que no había puesto ninguna escucha. Y lo dijo bajo juramento y debió ser... Entonces por eso le empapelaron, sí. Entonces, nada, que también un poco, por ejemplo, en el último Gran Héroe critica mucho a Hollywood y esa manera de enfocar la, el terror, la acción y, claro. Y también el papel de la mujer incluso, porque eso es, porque es que... son todas guapas, sí. Modelos y bueno. Sí, sí, sí. La primera parte de Predador es de una manera, yo quiero hacer el ejercicio de verla otra vez, que es sí. De una manera como mandaba el estudio, a espaldas de McTiernan, sí. Y luego la última parte ya es como él quiso que fuera. Además es verdad que luego se mete ahí Schwarzenegger en el barro, sí, y sí, sí. Bueno, la verdad es que peliculón, sí, sí. Y con estos detalles que yo en este caso, pues bueno, igual no habría caído, me parece hasta, no sé, raro encontrarlos. Sí, bueno, ¿no? Pues bueno, a ver, al final es los ojos con lo que mires, ¿no? Si lo miras, claro, con una visión muy crítica, pues sí que puedes sacar cosas ahí positivas de toda esa... Habría que llamar a McTiernan, ¿eh? Se cogerá, pues igual no tiene mucho que hacer el hombre, sí, sin películas que dirigir. Le preguntamos, McTiernan, ¿está con suelo o con techo? Vamos a escuchar otro tema del último granero y ya volvemos para despedirnos, sí. Borja, porque estamos casi llegando a las 8 de la tarde y ya toca. ¿Qué es esto? Me decía Borja. Fishbone. Swim. Con un vídeo también imperdible, ¿eh? Sí, que sale una mujer afroamericana ahí tirándose una piscina en un bañador blanco. También está muy guay. Sí, sí. Juega mucho. Los vídeos. Todos los de la banda sonora de Last Samurai Hero también. El guiño de antes que decías, ¿no? De meter a escenas de la película. Y lo importante que era el videoclip antes, ¿eh? Sí, sí, muy importante. La época de la MTV fue una auténtica revolución en el videoclip. Si te das cuenta, antes la MTV tampoco se cuidaba tanto este aspecto, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Me sonaba raro, digo lo del vídeo, porque de repente una negra mañador en una canción así de este estilo suena un poco raro, ¿no? Sí. Pero al final, pues, la mezclita, ¿no? Lo que nos gusta, la diversidad. Y me pides acabar, Borja, con Megadeth, ¿eh? Sí, ya que hablamos antes del videoclip este de que salía ahí con imágenes del último gran héroe, pues voy a acabar con Megadeth. Tope ahí, a ver qué tal. Pues nada, poco más que añadir. Un placer, sí. Como siempre, Borja, estar hablando del cine y de la vida y de sus historias que le acompañan, ¿no? Sí. Aquí desde los estudios centrales de Radio Crash. Volveremos la semana que viene y todos los viernes que podamos, sin lugar a duda, y lo que quieras añadir, añádelo. Sí, nada, uno recordar las redes, @cinefagia, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagia.wordpress.com. Sí, que empezamos ahí con el plan de, no, vamos a poner mucho, ¿eh? Vamos, sí. No, poco contenido, ¿eh? Bueno, Jairo. Bueno, Jairo, cállate. No, es que al poner poco no aparecemos en Instagram, ¿eh? Ya, ¿eh? Es un problema eso. Estamos mal posicionados, ¿eh? Estamos mal posicionados. Pero escucha, si haces vídeos de guitarras y yo pongo rollos de carteles y movidas y etiquetamos a Cinefagia, tengo que hacer un vídeo. Igual subimos. Tengo que hacer un vídeo tocando la Yo siempre que ponga una Balls of the Sale. Sí, tú siempre que pongas algún rollo de guitarreo y yo alguna mierda de diseño, vale. Pon @Cinefagia. Vale. Vale. Entonces eso, venga. Quieras que no, nos va a posicionarnos más, ¿no? Igual nos quita seguidores, oyentes también, sí, sí. Se sabe. Nos escuchamos la semana, bueno, que viene. Un saludo, un placer. En Radio Crash, en Cinefagia FM. Chao, chao. Bye. Stop to stare.